Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, los saluda y le da la más cordial bienvenida. ¡Qué gusto que nos acompañe! Durante la programación de este día tendremos las noticias a cargo de José Ramón García y Ana Garza. Posterior a eso daremos paso a la entrevista. Nuestros antepasados usaban la música en su vida diaria y hoy hablaremos de la música mexicana, con el invitado del día de hoy, el cantautor mexicano Don Roberto Fausto, y por supuesto al final el espacio de Relatos de Sabiduría. Nuevamente bienvenido y comenzamos. Los países de todo el mundo llevaron a cabo ceremonias para conmemorar el décimo aniversario del ataque terrorista en los Estados Unidos del 11 de septiembre. Nuestros reporteros entrevistaron a Wu Gang y Shan Hai Tao, activistas en favor de la democracia en China. Ambos lamentaron el lavado de cerebro en el que fueron sometidos cuando eran jóvenes por parte del régimen chino. Shan Hai Tao señala que el adoctrinamiento comunista y el bloqueo informativo ha destruido los valores de la población china. Cuando éramos jóvenes, nos lavaron el cerebro. En primaria, la primera clase estaba celebrando al presidente Mao y cómo el imperialismo norteamericano nos iba a matar. Incluso en los años 80, las clases de civismo de la escuela media hablaban de la muerte del sistema capitalista. La propaganda nos hizo creer que Estados Unidos era nuestro enemigo y ser antiestadounidense era heroico. Pero a medida que la internet se introdujo, poco a poco nuestro pensamiento se escapó del adoctrinamiento, la comprensión de la democracia, la libertad y los derechos humanos son universales, y la manera de discernir lo verdadero y lo falso, y lo que es bueno y malo. De repente, nos dimos cuenta que estábamos equivocados. El ataque del 11 de septiembre fue el resultado de las fuerzas del mal contra la justicia, la democracia y los derechos humanos. Científicos del Instituto de Neurociencia Cognitiva del University College de Londres aseguran que el cerebro termina su desarrollo hasta los 30 o 40 años, lo que explica el comportamiento adolescente en los adultos. La neurocientífica Sarah Jane Blakemore explica que la corteza prefrontal desarrolla la planificación, la toma de decisiones, controla la conciencia social, la empatía, la comprensión y las relaciones con otras personas. Es la parte del cerebro que nos hace humanos. La voz puede revelar mucho de una persona: su sexo, edad, sus sentimientos. La diferencia vocal o el tono de voz puede dar aún más información, según un estudio publicado en el diario online Plus One, donde señala que al momento de ovular la voz de las mujeres cambia, siendo más ronca y regular durante la menstruación. El consumo de nueces puede ayudar a mejorar el razonamiento deductivo y la capacidad para diferenciar lo verdadero de lo falso. Según una investigación publicada este septiembre en la revista British Journal of Nutrition, las nueces son un alimento que contiene neuroprotectores, incluyendo antioxidantes, polifenoles y ácido alfa-linoleicos omega-3 de origen vegetal, los cuales podrían ser responsables de promover la salud cerebral. Ante el creciente interés sobre los relámpagos y las tormentas eléctricas y electromagnéticas que afectan a la Tierra, la NASA programó un chat abierto en Internet para el jueves 22 de octubre, a las 3 de la tarde, en el que se pretende resolver las dudas surgidas por parte del público, en tanto que las respuestas serán resueltas por especialistas. Es todo en noticias, y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Durante el México colonial, la música de ambas culturas se fue mezclando durante 300 años. El corrido tiene su origen en el trovador popular que recorría poblaciones acompañándose de su guitarra. Con sus canciones contaba historias de personajes y pueblos, plasmándole su personalidad y alimentando la identidad regional y nacional. Desde esa época surgió el canto tradicional creada por músicos del pueblo y fue pasando de padres a hijos. Estos cantos se entonan en ferias, fiestas y serenatas. También en aquella época en las haciendas de cultivo, el campesino consolidó la canción ranchera, donde relata el campo, paisajes y el amor. Posterior a eso surgió el género country, desembocando hoy en el Tex-Mex. De la planicie costera del noreste del país proviene el son huasteco y el huapango. ¿Quién no ha escuchado el hermoso huapango de Moncayo? Además del son jarocho, el canto responsorial, los corridos yucatecos y el emblemático son del mariachi. Escuchemos la entrevista que realizó nuestra compañera Ana Garza. Hola, buen día. Estamos aquí con Roberto Fausto, cantautor mexicano, para platicar con él de la música mexicana y las fiestas patrias. Hola, Roberto, buen día. Hola, Ana. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Es un placer estar aquí con nuestra amiga Ana y más máxime de hablar de nuestras tradiciones en México. Y te decía, Ana, que me tocó la fortuna de haber nacido realmente donde nació el mariachi. Nació en tres puntos que viene siendo Cocula, Ameca y Tecolotlán. Hacen un triángulo. En medio está un rancho que se llama Mesa de Ramos, ahí me tocó nacer. Hay una combinación entre lo extranjero y lo nacional, pero porque ahí tocaban algunos músicos, eran como tres o cuatro instrumentos, pero el arpa primero, la vihuela y la guitarra y un guitarrón, pero primero empezó con el arpa. Y se fueron dando, por ejemplo, la música autóctona y empezaron a cantar ahí. Pues, venían corrientes desde España, de otros lugares, de Francia, de Europa. Y ahí se fueron concentrando y parece mentira, pero ahí fue donde Dios quiso que se diera, en mero Jalisco. Pues se casaba alguien y empezaban a tocar así música y se fue dando. Después, con el tiempo, le pusieron las trompetas y los violines, ¿verdad? O sea, porque al principio eran más puras canciones así con guitarras, vihuela y arpa. Después empezaron los violines y después las trompetas. Entonces ya fue como se hizo el mariachi. Ahorita no puedes ver un mariachi si no tiene trompetas, dice, este no es mariachi, ¿no? Y entonces, ¿como de cuántos elementos se compone el mariachi completo? Un mariachi completo deben de ser el guitarrón, la base, la vihuela, la guitarrita, esa panzoncita, la guitarra de golpe, tres instrumentos, seis violines y dos trompetas. Ese es un mariachi normal. Para mí, la música tiene un sentido muy especial, ¿verdad? Nací, crecí escuchando el mariachi Vargas, escuchando a Antonio Aguilar, escuchando tantos cantantes de la música folclórica, que pues bueno, yo me ha tocado la oportunidad de viajar a otros países y que la música nuestra es bien gustada. Digo, qué bueno que me dediqué a esto, pero yo creo que como desde niño empecé a asimilar toda esa esencia musical, esa riqueza musical de los sones, de las canciones rancheras, de esas canciones que escribió don José Alfredo Jiménez, pues te conviertes en algo así como asiduo a esa música, ¿no? Como fan de esa música, y pues qué bueno que como mexicano puedo cantarla y puedo interpretarla. Y entonces tú empezaste haciendo mariachi, ¿y sigues siendo mariachi? Sí, o sea, lo que pasa es que mi voz no es tan tradicional. Dicen que tengo un estilo muy especial, no es bravía mi voz. Es armónica, pero no bravía. Pero te digo, la música mexicana se divide en varias facetas, no nomás bravía, ¿no? Festiva y música romántica, boleros, balada boleros. O sea que yo, gracias a Dios, tengo un estilo muy especial. Pero sí, la música ranchera es lo primordial para mí. Y digo, y creo que me siento muy orgulloso de ser jalisciense porque es una música que se ha conocido casi todo el mundo. Este mes es un mes donde nos sentimos como más mexicanos, más patrióticos. Este mes siempre nos nos emociona un poquito más, nos sentimos más mexicanos, más identificados con la música. Y de verdad, escuchar un mariachi en vivo te hace sentir orgulloso. Nuestra música tiene un toque muy especial, armónicos muy, muy, muy especiales, porque como que sí manifiestan la esencia del mexicano. Comentabas que el artista es de la sociedad, es del público. Sí, sí, dicen que el artista es el lujo de la sociedad, ¿no? Porque nosotros manifestamos toda la esencia de una forma de ser, de un sentir de un pueblo, ¿verdad? Pero en sí, bueno, claro que la música mexicana no nada más se habla del mariachi, hay otro tipo de música que también es mexicana, pero en este caso estamos hablando del folclor, ¿no? De la música de mariachi. Para mí fue un placer, un orgullo muy grande haber nacido en México y sentirme mexicano y poder interpretar esta música y poder escribir esta forma, este código de expresión que existe como un mexicano, ¿verdad? Pero en sí te digo, aquí le puedes cantar a tu casa, a tus primos, a tus amigos y como siempre manifestando tu forma de ser, de sentir y sintiéndote mexicano, orgullosamente mexicano. ¿Y qué nos puedes decir, Roberto, sobre la música mexicana con lo que está pasando ahora con la música? Sí, es una tristeza, te digo, que como las grandes tecnologías van separando en gajos a las sociedades, me refiero por las corrientes que llegan de otros lugares, de otros países, de otras culturas, ¿verdad? Son corrientes musicales. Entonces, si yo tengo cierta edad, soy adulto, le canto a ciertas generaciones y hay generaciones como de menos edad que hasta cierto punto nos ven con curiosidad. Yo siento que nada más es cuestión de que conozcan nuestra música, conozcan nuestra forma, nuestro sentir, verás que van a cambiar mucho. Si vamos a cualquier parte del mundo y cantamos la canción El Cielito Lindo, nos sentimos muy identificados, ¿no? Y como El Cielito Lindo es una canción folclórica, ¿me explico? Entonces ahí vienen las raíces de la música, de las primeras formas de música que se dieron, ¿verdad? En aquellos tiempos, como a principios de siglo, del siglo pasado, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, a la gente le hace falta que le muestren más nuestra música, a las nuevas generaciones más que nada, y verán que nuestra música tiene su secreto. Ah, pues muchas gracias, Roberto. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos. Shenyun, un espectáculo único y cautivador. La más grande compañía de danza y música china, nacida en Nueva York. Shenyun trae al escenario la milenaria cultura china. Antiguas leyendas, historias modernas, representadas en danzas clásicas y folclóricas chinas. Miles de espectadores ya quedaron maravillados. Shen Yun estará en las principales ciudades del mundo. Un espectáculo inigualable, de gran belleza escénica. Cientos de bailarines de primer nivel internacional, de China y Taiwán, radicados en Estados Unidos. Orquesta en vivo y la actuación de los mejores cantantes líricos chinos. Todas estas virtudes convierten a este espectáculo en único. Visite www.shenyunperformingart.org. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Muy bien, regresamos del corte. Estamos con Roberto Fausto, cantautor mexicano. ¿Alguna anécdota que nos quieras platicar de cómo es el mariachi, cómo se acostumbra allá a dar serenatas en tu tierra? Sí, fíjate que lo que es viene siendo Ameca, Cocula, San Martín Hidalgo, Tecolotlán, muchos pueblos que están alrededor, Agualulco, etcétera, ¿no? Mismo Guadalajara, Los Altos. Pero mira, anteriormente se había una fiesta y tú andabas en tu caballo y el mariachi te iba siguiendo tocando los sones, aquellos sones hermosos que existen, ¿no? Como la negra, etcétera, etcétera, el maracumbé, el cuatro, el triste. Y digo, daba gusto porque luego andaban señores de sombrero grande con su pistola fajada y el mariachi, una botella de vino. Los tiempos han cambiado mucho. Sin embargo, pues esa alegría que tiene uno como ser humano siempre debe de existir, ¿verdad? Aunque sea en diferente forma, pero el mariachi, el sonido del mariachi es muy especial. No puede decir, no, pues eso ya es antiguo. No. Hay una combinación de sonidos actuales, pero sonidos que quedan para mucho tiempo, porque la guitarra no va a desaparecer, el guitarrón tampoco, las trompetas tampoco, los violines tampoco. Entonces son fórmulas musicales, ¿verdad?, que nacieron aquí con nuestra esencia, con nuestra idiosincrasia, con nuestra manera de ser y pues nuestras ideas. Entonces te digo, todo como mexicano es tu esencia. Tú no puedes sentirte orgulloso de lo que viene de otro país, o sea, lo aceptas, pero no es nada tuyo, ¿no? Que el rap es una corriente, etcétera, ¿no? Pero pues te digo, cada cabeza es un mundo y estoy de acuerdo que pues vienen corrientes musicales diferentes, pero no hay que olvidar nuestra esencia. Y Roberto, platícanos de tu carrera, de tu trayectoria como músico mexicano. Pues bien, mira, mi carrera ha sido como de muchos altibajos. Me inicié en los 80s, tengo un promedio de unos 27 años de carrera. Yo como artista empecé cantando de mariachi, grabé con banda, grabé norteño, grabé de todo, ¿no? Porque según las circunstancias y las etapas. Pero como he sido cantautor, escribo balada, escribo ranchero, escribo corridos, escribo sones. Entonces, siempre he grabado lo que me han dicho en las compañías. He grabado más de 173 canciones en mi carrera artística. Y he grabado de todo, con mariachi, con banda, con norteño. Y te digo, pues la verdad es que te podría contarte unas 25 canciones que fueron las que se escucharon en la radio. Hubo una canción que se llama Primera, Segunda y Tercera, que me la grabó María Dolores Prader y se escuchó mucho en Europa también con ella, en Sudamérica. Entonces quiero que lo sepas hoy. O sea, tengo algunas canciones que se me han escuchado, ¿no? Otras se han hecho películas. Y pues me ha grabado Los Tigres del Norte, me han grabado Banda Machos, me ha grabado Bronco, me ha grabado la original Banda Limón, Ezequiel Peña, Pepe Aguilar, Pedro Fernández, Vicente Fernández. O sea, hay yo creo un promedio de unos 70 artistas que me han grabado mis canciones. Y pues te digo, de todas ellas tal vez unas 30 canciones son las que han gustado más. ¿Querrías cantarnos un fragmento de alguna canción de tus favoritas como bien mexicana? Mira, te voy a cantar una canción que me grabara Pepe Aguilar. Esta canción, cuando lo escuchó don Antonio Aguilar, lloró. Me lo comentó Pepe porque me llamó a la casa, a tu casa, y me dijo, Robert, un hombre que escribe con esta sensibilidad debe ser mi amigo. Y si hiciste llorar a mi padre con esta canción. Y me trae recuerdos porque esta canción se la escribí a una casa de mis abuelos, que te decía hace rato, donde nací en Jalisco, que el rancho se llama Mesa Ramos, pero que ya quedó el rancho solo. Tengo mi casa de teja, donde silba mucho el viento, tiene sus paredes huecas, maltratadas por el tiempo, ya se le cayó la puerta, pero ya no hay nadie adentro. En el corral que tenía ya no se miran becerros y de aquel árbol que había solo quedan unos leños que se han convertido en ruinas donde habitan mis recuerdos. En esa casa de teja pasé mis primeros años y aunque existía la pobreza, fui feliz con mis hermanos, no conocía la tristeza que hay en este mundo extraño. Bravo. No sé por qué no estás grabando, porque tienes muy bonita voz. Ah, muchas gracias, Ana. Roberto, ¿y qué planes tienes en adelante hoy para estas fechas? Pues mira, seguir echándole ganas, porque te digo, este mes es para disfrutarlo, pero musicalmente, mira, estoy escribiendo canciones para otros artistas y como buen mexicano, ser objetivos, valientes, enfrentar y confrontar la vida y tratar de ser mejores. Hay que ser entrones, como dicen las canciones, ¿no? Hay muchos más mexicanos que pensamos positivamente y debemos de unirnos y de hacer fuerza para sacar este país, ¿no? Y hacer cosas importantes que borren todas esas cosas malas. ¿Y hay algún correo electrónico o algún teléfono donde la gente que quiera contactarte pudiera? Mira, internet robertofausto@hotmail.com y mi celular es con el 55 es 2300-1889. Curiosamente, mi cumpleaños es el 23 de septiembre. Casi nací el 15, ¿no? Y gracias de veras por esa oportunidad y por esa paciencia. Y arriba México. Y arriba México. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Ana, y a don Roberto Fausto. México como país pluricultural tiene un colorido mosaico, destacando su música. El mexicano es conocido por su amor a la música. Es un incansable apasionado y expresa por este medio sus profundos sentimientos con notas brillantes, vivas y coloridas, dejando un entusiasmo musical hasta extraer lágrimas, risas y admiración del que la escucha. La canción mexicana, y muy especialmente el mariachi, interpretando orgullosamente los sones, jarabes, huapangos y rancheras, con la magnífica vihuela, los virtuosos violines y la brillante trompeta, que con el ingenio del mexicano le dio regionalidad. El mariachi fortalece la esencia de nuestro pueblo, nos identificamos con él, lo sentimos nuestro y lo aceptamos como un digno representante en cualquier país. Es muy apreciado por extranjeros y nacionales que viven dentro y fuera de la patria. Pasando a otro tema, saludamos muy especialmente a nuestros paisanos que están en el extranjero. Andrea Martínez envía saludos a su esposo Juan Segura de Acámbaro, Guanajuato. Blenda Rodríguez de Ocumicho, Michoacán, nos comenta que le gusta el programa. Gracias por escucharnos. Enviamos saludos afectuosos a Zapotitlán de Vadillo, que nos escuchan, y en especial a la familia Salgado Domínguez. También enviamos una calurosa felicitación a nuestro invitado del día de hoy, don Roberto Fausto, por su cumpleaños, y a nuestro compañero Roberto Serrano, muchísimas felicidades por su onomástico. Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa en camino a los míos sin verlos jamás. La Divina tiene pena y dolor. La Divina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar.

el nuevo estilo de vida moderno con una alta tecnología y con una reducción en tiempos dedicados a la relajación, convivencia y descanso nos lleva a niveles de estrés cada día mayores, lo que trae consigo enfermedades como depresión, alcoholismo, drogadicción, desintegración familiar y mayor agresividad y violencia social. La vacuna contra todos estos males que aquejan a nuestra sociedad es que cada quien ponga en práctica el cultivar la tolerancia, la compasión hacia los demás, para así desarrollar mayor comprensión entre nosotros, empezando por nuestro núcleo familiar, y de esa manera impactar los diversos ámbitos sociales. Si cada quien pone su granito de arena, haciendo la parte que le corresponde, lograremos una mayor armonía entre nuestros seres queridos y todos los que nos rodean. Lo dejo con esta reflexión. Y como siempre, los saludos, comentarios o felicitaciones los recibimos en nuestro correo sonidodelesperanza@gmail.com. Si quiere escuchar nuevamente este programa, visítenos en la página de internet www.sonidodelesperanza.org. Agradecemos su preferencia y nos despedimos, todo el equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras. Que tenga un excelente día. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org